se anima conmigo a ponerse en forma y con los amigos a quemar calorías moviendo las caderas, bailando esta zumba que está re buena. Zúmbale, zúmbale, zúmbale, zúmbale. Se anima conmigo a ponerse en forma y con los amigos a quemar calorías moviendo las caderas, bailando esta zumba que está re buena. Zúmbale, zúmbale, zúmbale, zúmbale. Mami, mami.